Sí, la verdad que sí, la verdad que la liga se ha puesto muy competitiva, se está poniendo lo más profesional posible y eso está muy bueno. La verdad que sí, con sabor amargo, viste, no poder lograr el objetivo mayor que tanto queríamos, pero bueno, si hacemos un balance más que positivo porque nos volvimos a meter en otra semi, pero bueno, como te decía recién, un sabor amargo no poder pasar a y jugar una final. ¿Qué balance se hace del año, vos particularmente como uno de los referentes y que tuviste mayor presencia o uno de los que más presencia tuvo a lo largo del año? Sí. Positivo en cuanto a poder clasificar de vuelta. La verdad que siempre hablamos de que la vara de la dejamos muy alta ya desde hace años. Yo llegué en 2018 y del 2018 hasta ahora la fecha hemos clasificado a todas las instancias, todos los campeonatos hemos clasificado, y eso es muy bueno. Se mantuvo casi siempre la base, bueno, el técnico también ya desde hace rato que estaba con nosotros y la verdad que se hizo un trabajo muy bueno, con mucha humildad, mucha responsabilidad, tratando de ser lo más profesional posible, así que bueno, dentro de todo, positivo en cuanto a todo ese balance. Y un nivel que de por sí se alcanza, una mezcla de jugadores que son propios del club, propios de Uribe, y otros que han ido llegando en el tiempo, te incluyo vos, por ejemplo, en la lista, que han tenido paso incluso, por ejemplo, por la primera de Cañuelas, porque hoy no solo estás vos, sino también aparece el Paya Ferreira y Guido Saiz dentro de lo que es el plantel. Claro, exacto, sí. También estuvo, bueno, José González, después también estuvo también Ismael en su momento. La verdad que siempre hablamos, ¿no? De en cuanto por ahí no tanto el hecho de marcar el profesionalismo, sino la responsabilidad, porque como decís vos, hay muchos pibes del club que por ahí, al no haber jugado profesionalmente, no conocen por ahí ese detalle que nosotros tratamos de marcárselo y a la vez tratamos de hablar más de responsabilidad que profesionalismo. Así que en ese sentido igual los chicos se acoplaron muy bien, la verdad que se armó un lindo grupo ya desde años y bueno, no es casualidad que hayamos clasificado, como te decía hoy, a toda la distancia en todos los campeonatos. Y de ahí gana competitividad el campeonato, además porque incluso, vos lo dijiste, se profesionaliza cada vez más al punto tal de que llegan exjugadores de primera. Sí, en varios equipos. De primera división, hablando, no solamente que juegan en primera de un equipo. Sí. Es más, en Provincial, bueno, está jugando Lázaro, en Efín estaba Barrado, jugadores muy experimentados que han jugado en primera división y bueno, y obviamente nosotros que también hemos rozado el profesionalismo, así que la verdad que la liga es muy competitiva y muy muy linda. Me he encontrado con ex compañeros también en otros clubes, el caso de, bueno, de Pablo Benítez, de Jonathan Morey, que van a jugar la final con Provincial. Estamos hablando con Martín Sicardi, miembro de Uribe, que llegó hasta las semifinales de la Liga de Lobos. Tincho, y hablando ahora un poquitito sobre lo que es ustedes y lo que fue la temporada, un buen desempeño en lo que fue la fase de grupos, en el desarrollo de las zonas, y también lo que tiene que ver con la fase eliminatoria, los cuartos de final los pudieron sortear, y las semifinales terminaron quedando afuera en la lotería de los penales. ¿A qué le atribuís tan buen rendimiento, no solo desde los futbolísticos, sino también desde los resultados? No, y al trabajo, principalmente al trabajo. Ya se mantiene una línea de trabajo desde hace años, como te decía hoy, con un técnico muy serio, que le gusta el profesionalismo y la seriedad del trabajo, el compromiso principalmente en cuanto a los entrenamientos, ir a entrenar, le da mucho hincapié a eso, más que a los nombres de los jugadores, va a jugar quien esté bien y quien haga las cosas bien, quien sea responsable. Y bueno, como te decía hoy, la base de todo es el trabajo. Y los grupos que se fueron armando, le damos mucho hincapié también a eso, a los grupos durante los años. Y se mantuvo una idea y un plan que siempre nos benefició, nos vino bien y la verdad que nos dio resultado. una idea y un plan que propone y trae el entrenador, el cual comunicó que no continuará al frente en el cargo al momento de terminar la temporada, temporada que culminó con su eliminación en semifinales. Sí, nosotros, él ya lo había comunicado al final del campeonato pasado y nos avisó, nos dijo que este iba a ser el último. Así que bueno, la verdad que bueno, también eso, viste, un sabor amargo, un sabor que duele porque uno tiene una amistad durante años, lo conoce, lo quiere. Yo cuando llegué al club, él estaba y él fue el primero a llamarme y decirme, venite, no lo dudes. Y la verdad que eso uno es agradecido. Así que desde mi lado, bueno, obviamente me duele que él no haya logrado, al igual que todos nosotros, el objetivo que tanto deseábamos. ¿Se habla o le hablaron a ustedes los jugadores cómo puede llegar a continuar esta situación, siendo que ya el ex entrenador de Uribe avisó hace tiempo que se iba a ir, incluso lo hizo un año antes? ¿Cómo puede llegar a continuar el tema de quién puede ser el próximo entrenador? No, no, no, todavía no. Yo de mi lado no sé nada. Lo único que te puedo decir es que por ahí los dirigentes sí me plantearon el hecho de que quieren que yo continúe. Así que bueno, yo como profesional que soy, le dije que lo primero que quería hacer era terminar este campeonato, mentalizarme en terminar este campeonato y bueno, una vez que termine, por lo menos tener unos días para pensar, para relajar un poco la cabeza de lo que fue todo este año en sí futbolístico y ver a ver qué me va a reparar el futuro. Para los que desconocen quizás lo que es la preparación de ustedes, y hablando en líneas generales, quizás queriendo poner también a los otros equipos de Cañuelas, pero en este caso hago hincapié en lo que tiene que ver su preparación, la de Uribe, ¿cuántas veces por semana están entrenando y cómo lo llevan, además de lo que es el entrenamiento grupal, el día a día? Porque la gran mayoría, por no decir la totalidad, tienen trabajos aparte, paralelos, una vida a la cual dedicarle, una familia, son padres, entonces es combinar un poco la vida deportiva con la vida rutinaria. Tal cual, sí. Nosotros entrenamos 2 veces a la semana, más el día de competencia, el domingo. Pero tratamos de, obviamente, no quedarnos con eso, sino entrenar algunos días más por su cuenta, o a veces nos juntamos entre nosotros. Y estamos continuamente en el día a día en cuanto a, bueno, hoy es muy común los grupos de WhatsApp, entonces eso también ayuda muchísimo a estar en contacto, al saber el día a día del compañero, qué le pasa, qué no le pasa, la verdad que eso también ayuda muchísimo. ¿Cómo sigue ahora lo que resta del año para ustedes? ¿Van a continuar entrenando o están licenciados y volverán recién el año próximo con la pretemporada? Yo creo que ya prácticamente ya tenemos el año terminado. No sé bien la idea tampoco del club, qué es lo que va a hacer. Yo calculo que arrancaremos recién el año que viene. Y vos, como me dijiste recién, te dijeron que querían que continúes, ¿vas a continuar? No sé todavía, mano. La verdad que yo le fui sincero al club y le dije que la prioridad la van a tener ellos, pero que todavía no sabía bien qué iba a hacer. Yo lo que quería terminar era este campeonato, obviamente poder lograrlo el objetivo mayor, quedar en la historia del club. Creo que igual dentro de todo hemos hecho historia porque hemos dejado al club en lo más alto en estos últimos años. No hemos ganado muchísimo respeto en cuanto a la liga. Así que en ese sentido uno se queda tranquilo. Pero bueno, la realidad, te soy sincero, no sé qué voy a hacer. ¿Surgieron otras posibilidades? No, no, no, por ahora no. Más Te allá soy que sincero, por ahora no. me decías recién la prioridad la tiene Uribe, pero también contemplar que quizás pueden aparecer otras oportunidades. Tal cual. Sí, puede ser que siempre por ahí 2 por 3 algún llamado de algún compañero, alguien de confianza, algún técnico, pero que me han llamado por ahí los campeonatos anteriores, entonces por ahí seguramente si este año vuelve a pasar lo mismo, como te decía recién, la prioridad la va a tener.